Hace poco el ministro de Educación Nacional habló de extender la jornada educativa a lo que es nivel inicial, es decir, primario. Bueno, obviamente esto causa interrogantes y también causa reclamos. Para hablar precisamente de este tema la tenemos del otro lado de la línea, Cecilia Palacios, docente y aparte delegada del Departamento Colón de UPC. Buenos días, Ceci, te saludamos. Buen día, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan ustedes? Buen día. Bueno, Ceci, hemos hablado ya con vos de distintos temas en materia educativa. Ahora nos toca hablar sobre este incremento que intenta el gobierno poner en el nivel inicial, es decir, pasar de 4 horas cátedra a 5 horas. Sí, a ver, en realidad, perdón, es en el nivel primario, ¿sí? El nivel inicial, porque por ahí a veces la audiencia... Uh-huh. Sí, nivel primario. No, también en el nivel inicial estamos con algunas otras cuestiones, que fue un incremento horario y que, bueno, hubo un acta de acuerdo firmado el 31 de marzo, pero bueno, cualquier cosa después lo explico un poquito más. Concretamente, como decías vos, el ministro de Educación Nacional estipula una hora más, de la cual esta hora no había sido abordada por CEPERA ni por el Consejo Federal. El viernes pasado tuvieron una reunión donde todos los miembros que conforman CEPERA y del Consejo Federal quedó planteado que antes de hacer cualquier reforma educativa debe reunirse a la paritaria nacional para hablar un poco de las organizaciones de las escuelas, las condiciones laborales y los derechos tanto de los estudiantes como de los docentes. Y hablar de algo que no es menor, que para poder hacer cualquier modificación, cualquier implementación de algo, se tiene que hablar de una inversión educativa para ver el tema de la infraestructura, del equipamiento, del pago de los recursos humanos. Todas cuestiones que son sumamente necesarias para hablar de cualquier tipo de reforma y modificación. Uh-huh. A todo esto también se plantea que no todas las jurisdicciones por allí están en condiciones. Claro. Entonces hay que hacer un avance progresivo y ver qué condiciones y qué posibilidades tiene cada jurisdicción. Con respecto a Córdoba, en Córdoba, como bien lo decías vos, nosotros tenemos jornada extendida en cuarto y quinto sexto grado, segundo ciclo, ¿sí? Claro. Tienen módulos de jornada extendida. El mismo gobierno de la provincia de Córdoba, el 2 de marzo, cuando hizo el acto del inicio del ciclo lectivo, manifestó esta necesidad de extender la jornada áulica en el primer ciclo. Sería primero y segundo y tercer grado. Y en esa intervención que hace cuando hace la apertura del inicio del ciclo lectivo en el acto, habló de la necesidad que había surgido de una encuesta que había llevado a la provincia de Córdoba, donde los papás manifestaban la necesidad de que sus estudiantes tuvieran conocimiento de inglés y de tecnologías, de las TIC. Uh-huh. En consonancia con eso, yo creo que, bueno, todo esto que se ha hablado a nivel provincial y a nivel nacional y a veces con todas estas cuestiones políticas de por medio, que todo el mundo las conoce, creo que han salido estos anuncios. Nosotros como gremio, como siempre lo hemos dicho, nunca vamos a estar en contra de nada que sume a la calidad educativa, que sume a las mejores herramientas que puedan tener los estudiantes, a que se genere este deseo de aprender, de enseñar, que tanto se habla en pedagogía, jamás vamos a estar en contra. Lo que sí tenemos que ser claros es que para que no sea un eslogan, tiene que haber una inversión educativa, tiene que haber un presupuesto educativo donde tengan las escuelas las condiciones edilicias, porque si no tienen los espacios, ¿dónde van a hacer esa jornada extendida? Claro. Cuando hoy también estamos teniendo un gran problema, que hay muchísimos docentes que el día de hoy no han cobrado sus salarios, que empezaron el 15 de febrero. 15 de febrero. De estos son los famosos docentes, muchos de jornada extendida. Entonces, para poder hablar de lineamientos y todo, que nosotros, vuelvo a repetir, no estamos en contra, jamás, porque antes de ser sindicalista, como bien decíamos, somos docentes, y estamos en el sistema, conocemos el sistema, y abogamos por la mejor calidad y la mejor educación para todos. Pero también tiene que estar la inversión, porque hoy estamos a la altura que estamos y los docentes de jornada extendida, docentes que han titularizado este año, todavía no han cobrado su salario. Hay una propuesta y en realidad como una promesa que ahora el 18 del 4 se va a estar cargando todos los más, que son muchísimos, muchísimos más, los que nosotros hemos también tratado de hacer las gestiones y todo para que estos compañeros cobren en tiempo y en forma. Pero estamos hablando de gente que debería haber cobrado los primeros días de marzo. Y hoy todavía no han cobrado. Entonces, para hablar de calidad educativa se hace falta inversión. Y esa inversión, la jurisdicción, la provincia de Córdoba, analizará, verá las realidades de infraestructura que tiene en su provincia para poder ejecutarla o no. Uh-huh. Y cuando hablamos de condiciones edilicias, vos que recorres los colegios, que recorres Sierras Chicas, ¿cómo los ves? ¿Realmente están en condiciones para dictar clase? ¿Algunos sí, otros no? Justamente clarito como lo estás diciendo vos, Karina. Algunos sí, otros no. No todas las instituciones tienen todos los espacios. No todas las instituciones están equipadas. Hay escuelas de nivel inicial que tampoco tienen, ni siquiera tienen personal de limpieza. No tienen internet. Hay escuelas que todavía en la provincia no han tenido teléfono, no tienen teléfono fijo y de dado que han hecho un montón de reclamos. Entonces, en realidad, estamos hablando de instituciones educativas que tienen algunos problemas de edilicio, que tienen problemas de falta de equipamiento. Entonces, hay que ver primero de resolver esa situación y después se avanzará con esto. Tenemos una escuela nomás en Río Segundo, que justo me estaban hablando las compañeras, que hasta el día de hoy ni siquiera le han hecho el MAP. Y ya la escuela es nueva, hermosa, y todavía no tienen el instrumento para cobrar. Entonces creo que está bueno todo lo que genere mayor espacio, tengamos mayores edificios escolares, más escuelas para todos, para que todo el mundo pueda acceder, para que se cumpla lo establecido en la Ley Nacional de Educación. Pero vuelvo a repetir, está bueno que haya todo, pero tiene que haber una inversión educativa para que se mejore la infraestructura en las escuelas y todo, porque si no, solamente va a quedar en un eslogan la calidad educativa. Cuando no se puede ejecutar, solamente queda en un anuncio. Sí, que uno lo piensa por fuera de esta instancia, ¿no? Lamentablemente a veces tienen que ponerse en discusión estas medidas para que salgan también al desnudo las cuestiones de fondo. Pero en realidad deberían haber sido trabajadas simplemente por el hecho de pensar en una calidad educativa, ¿no? Digo, las cuestiones edilicias tienen que haber sido revisadas mucho tiempo antes, la cuestión de recursos humanos también tendría que haber sido revisado antes, las condiciones de los docentes también tendrían que haber sido revisado antes y no que se ponga en discusión justamente ahora cuando quieren incrementar un horario, una hora más, digamos, de hora cátedra. Digo, hay una falta o hay una falta de iniciativa para realmente mejorar la calidad educativa en Córdoba. Sí, yo creo que todo, no solamente lo que estaba planteando, lo que está planteando a nivel nacional, creo que lo que está pasando en varias provincias, nosotros dentro de todo, en algunas otras cosas, a ver, en esto, en algunas cosas hemos avanzado y en otras no hemos podido avanzar. Pero lo que sí creo que antes de largar esta hora más y de todo lo demás, o como en algún momento se había hablado en algunas notas que el gremio estaba de acuerdo, no, ni siquiera hemos sido convocados, que quede claro esto. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, puede decir, ay, sí, el gremio ya está. No, el gremio no sabe nada, el gremio no fue convocado, el gremio conoce las realidades de cada uno de los departamentos, de las 26 delegaciones que tiene la provincia de Córdoba, porque conocemos, porque tenemos compañeros, porque transitamos las escuelas, como bien lo decías vos. Pero una cosa es que nosotros tengamos la información y otra cosa que seamos convocados para una mesa para dialogar, uh-huh, para negociar, para hablar, porque tenemos mucho para decir, muchísimo para decir, muchísimo para aportar, y nada más que en pos de la calidad educativa, nada más que en pos de los estudiantes, y obviamente defendiendo a rajatabla los derechos laborales y las condiciones laborales de nuestros queridos educadores. Uh-huh. Pero bueno, creo que es un trabajo que hay que hacerlo. Quizás, yo siempre digo, hacer los diagnósticos, obviamente que hay, y esto también, hay que decirlo. Hay realidades que hacen imperante la necesidad de mayor tiempo en las instituciones educativas, ¿sí? Hay realidades. por lo que significa la iniciación escolar primaria, esto que yo te estaba diciendo del nivel inicial. Sí. El nivel inicial ya no es una etapa como antes, y esto toda la familia, la comunidad, la sociedad tiene que entender que ya no era como antes, que era un espacio que se lo llamaba de socialización para que los niños vayan, socialicen, estén. No es una instancia de conocimiento. Es el momento donde al niño, a la niña, se le ingresa al conocimiento. Entonces, es una instancia fundamental, tiene la propuesta curricular, y bueno, y hay que ver quiénes son las escuelas que tienen las condiciones para tener sala de 3, de 4, de 5, o solamente tendrán de 4 y 5, de acuerdo también a las realidades que tenga, de acuerdo a esa localidad, al conjunto de personas que habitan esa comunidad. Entonces, hay muchas variables que hay que tener en cuenta para tomar las mejores decisiones y para poder, y para que realmente sirva, para que sea útil. Y vuelvo a repetir, no sea lo que ve en un anuncio, ¿sí? Que realmente sea beneficioso para nada más y nada menos que para todos los niños, los adolescentes, los jóvenes que transitan nuestras escuelas. Uh-huh. Ceci, la última pregunta, porque bueno, de la mano de, o la contracara, digamos, de este intento de aumentar la hora cátedra, también está la deserción escolar. ¿Crees que realmente se están tomando acciones, están llevando adelante alguna política para realmente reincorporar a esos chicos y chicas que abandonaron el colegio? Mira, justamente en consonancia, por eso todo lo que te lo decía en consonancia con lo que vos me estás preguntando. Ha habido mucho, estaba leyendo el otro día una nota y todo lo demás, me la había mandado, me daba gracia, me la había mandado mi hermano. Hay toda una cuestión media política, pero concretamente hoy hay estudiantes que por distintas razones y por la gran crisis económica, porque también esto hay que plantearlo, cómo está la provincia de Córdoba en cuanto a desocupación y en cuanto a pobreza, uh-huh. y cómo incide esto en los adolescentes que entran tempranamente al mundo laboral, uh-huh. laboral para poder ayudar a su familia. Entonces, en consonancia con eso, obviamente que nosotros como las escuelas están con un montón de trabajo, existen hasta programas, están los PID, están las escuelas de adultos que están tratando de ver, han extendido la fecha de inscripción para que las personas se puedan seguir inscribiendo, porque el mundo laboral hoy les impide poder continuar también sus estudios de adultos, uh-huh. en la educación superior ha pasado exactamente lo mismo, es por la realidad que nos encontramos también económicamente. Entonces sí. Son variables que hay que tenerlas en cuenta, porque no es solamente lo que ocurre en la escuela. La escuela, como siempre decimos, es la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Y acá hay un montón de factores que hay que tenerlo en cuenta. Las escuelas secundarias están haciendo un trabajo, lo hicieron anteriormente, con planillas de seguimiento donde hablaron sobre los estudiantes conectados, los que no habían podido estar conectados, y justamente por qué no habían podido estar conectados, por qué no pudieron tener continuidad. Uh-huh. ¿Qué faltó? ¿La falta de qué? ¿De equipamientos? Exacto. ¿Quién tenía que brindar esos equipamientos? Ni siquiera en las escuelas por ahí tenían internet para poder hacer las actividades. Entonces, todo esto no se puede analizar con una sola postura o mirar o tener una sola mirada. Uh-huh. Hay que tener multiplicidad de miradas y de enfoques y de abordajes para poder buscar la mejor solución. Uh-huh. Vuelvo a repetir, en pos de estos niños, adolescentes, jóvenes, que son nuestro futuro. Uh-huh. Sin duda. Ceci, bueno, la verdad que muy muy interesante poder hablar con vos de este tema que seguramente se va a seguir de cerca, ¿no? A lo largo también de lo que vaya aconteciendo, de las nuevas medidas que se vayan tomando. Y así no haya nuevas medidas, creo que seguir hablando de educación es una manera también de generar un poco de conciencia y poner un granito de arena para que estas realidades también puedan cambiar. Así que te agradecemos este rato con Radio Nexo. No, muchísimas gracias a ustedes. Todas estas voces sumen nada más que en pos de la educación. Todos uh-huh. tenemos que trabajar mancomunadamente. Así que muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Seguro que sí. Te mandamos un abrazo. Otro para ustedes. Chau, chau. Bueno, está ahí las palabras de Cecilia Palacios, docente y delegada departamental de la UPC. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Ba-da-bang, bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Ba-da-bang, bang. Come on, come on. Turn the radio.